Domingo 17 de junio, el vino de la ira de Dios. Escucha Apocalipsis capítulo 14, verso 8, capítulo 16, verso 19, capítulo 17, verso 5 y capítulo 18, versos 2, 10 y 21. Las seis referencias a Babilonia en el libro de Apocalipsis. Teniendo en cuenta la historia de Babilonia, según se registra en el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de Babilonia en el contexto de los acontecimientos de los últimos días? Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis capítulo 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículos 10 y 21. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Se ha dicho que la Biblia es una historia de dos ciudades, Jerusalén y Babilonia. Mientras que Jerusalén representaba a la ciudad de Dios y al pueblo del pacto en toda la Biblia, Salmo 102:21, Isaías capítulo 52, verso 9, Isaías capítulo 65, verso 19, Apocalipsis capítulo 3, verso 12, Babilonia simbolizaba la opresión, la violencia, la religión falsa y la rebelión abierta contra Dios. Piensa, por ejemplo, en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, verso 9. La palabra hebrea para Babel es la misma palabra para el reino de Babilonia. En Primera de Pedro capítulo 5, verso 13, Pedro envía saludos desde la iglesia de Babilonia, que generalmente se entiende como la misma Roma, que pronto oprimiría a la iglesia, no como las ruinas del antiguo reino situado en Irak actualmente. Este es un apelativo interesante en función del libro de Apocalipsis y el papel de Roma según se presenta allí. Escucha Apocalipsis capítulo 14, verso 8 y capítulo 18, verso 3. ¿Qué revelan estos versículos sobre la influencia malévola de Babilonia sobre el mundo y sobre el pueblo de Dios? Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis capítulo 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No cabe duda de que el poder que Babilonia representa, según se describe en el libro de Apocalipsis, es sumamente corrupto, y esta influencia corruptora se extiende por todo el mundo en mayor o menor grado. La frase «el vino del furor de su fornicación», Apocalipsis capítulo 14, verso 8, evidentemente es una referencia a la falsa doctrina, a la falsa enseñanza, a las prácticas corruptas y a sus resultados finales. Babilonia es una fuerza para el mal que se ha extendido a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 18, verso 3. Por lo tanto, todos tienen que tener cuidado de no corromperse también. Mira a tu alrededor, al mundo actual. La corrupción, la confusión, la opresión. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre nuestra necesidad de estar arraigados en Jesús y en su palabra?